Estamos en comunicación telefónica con Paula Jove, que bueno, ella es integrante de SUTEBA, ¿sí? De la Multicolor, y bueno, es docente aquí en José Cepaz, para que nos cuente, bueno, al respecto del operativo Aprender 2016. ¿Cómo estás, Paula? Daniel Zambrana te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, reflexionando hace unos cuantos días sobre el operativo Aprender, pros y contras, y bueno, y qué es lo que se está haciendo hoy efectivamente en las escuelas primarias y secundarias del país. Bueno, lo que está intentando imponer el gobierno en este momento es un programa de evaluación estandarizada que abarca a mitad de tramo y final de tramo en primaria y lo mismo en secundaria. Digamos, en primaria se toma sobre este tercer grado de manera muestral y luego sobre cuartos, quintos y sextos, depende la provincia y demás, de manera censal, y lo mismo en secundaria, digamos, en segundo o tercero, según la cantidad de años que tenga la secundaria y el primario en cada provincia, pero es en alguna de las dos, una evaluación muestra, y en quinto o sexto, dependiendo también del régimen provincial, una evaluación censal. La evaluación está siendo ampliamente rechazada en todo el país. Digamos, hoy se está desarrollando un paro muy, muy fuerte. Provincias enteras que están parando. Hay un paro muy fuerte en Neuquén. Hay paro en otras provincias. Y bueno, Provincia de Buenos Aires y Capital está llevando adelante una intensa batalla, digamos, no solamente hoy, sino en los días anteriores a la evaluación. Y creo que perdimos la comunicación con Paula. Aparentemente la comunicación está, pero ya no la escuchamos. A ver si la podemos mejorar. Estábamos iniciando la charla con Paula Jove, que es docente aquí en José Cepaz, al respecto del operativo Aprender, que se está realizando hoy en todo el país, y bueno, que genera un amplio rechazo. Nos estaba contando cómo no solo el rechazo y el paro en algunas provincias casi total se da en la jornada de hoy, que inicia el operativo Aprender, sino cómo se vino trabajando en los días previos. Justo nos iba a contar eso y creo que perdimos la comunicación telefónica con Paula Jove. Pero bueno, dentro de los reclamos, sí, de los puntos centrales del rechazo a esta evaluación Aprender 2016, está el tema de que son, bueno, como te contamos, pruebas estandarizadas. O sea, se aplica la misma evaluación en todo el país, que son pruebas en general casi a pedido de los organismos internacionales, así como tuvieron en la década del 90 injerencia en la educación. De hecho, hubo reformas educativas. Algunos recordará el polimodal y EGB que proponían desde el Banco Mundial y desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, estos organismos internacionales de crédito que en realidad extorsionan a los países con posibles créditos o sujetan o atan esos préstamos a modificaciones en las políticas públicas internas. O sea, de alguna manera intervienen en las políticas del país, dictando, bueno, cómo debería ser la política pública vinculada a la salud, a la educación. Intentaron en la década del 90 municipalizar todos los hospitales. Hubo, por ejemplo, en el Hospital Mercante una lucha muy importante en ese sentido de resistencia. En otros lugares se avanzó hacia municipalizarlo. Podemos hablar del Hospital La Arcade en San Miguel, que fue municipalizado. Hoy es un hospital municipal. Y el caso del Hospital Mercante en José Cepaz, que bueno, resistió y que hoy todavía es un hospital que responde a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Pero hubo traslado, por ejemplo, de escuelas que eran... muchos le llaman todavía a la Juana Manso el Nacional de San Miguel. Bueno, era el Nacional porque dependían del Ministerio de Educación de la Nación. Muchas escuelas en el país habían sido inauguradas justamente en el marco de políticas públicas nacionales y eran escuelas nacionales. Entonces convivían en diferentes provincias, incluso en la de Buenos Aires, escuelas provinciales y escuelas nacionales. Escuelas provinciales que dependían de la provincia, escuelas nacionales que dependían del Ministerio de Educación. En la década del 90, el Ministerio de Educación se deshizo, se desprendió, trasladó esas escuelas a las provincias. Y allí empezó de alguna manera en la década del 90 esta cuestión de la desigualdad. Provincias con un mejor pasar económico tienen la posibilidad de hacer determinada inversión en educación, y provincias más pobres quedaron, bueno, también a cargo de escuelas en las que poco o nada podían hacer sin la ayuda del Estado Nacional. ¿no? Esto que se dio en la década del 90 a través de distintas transformaciones, bueno, hoy viene medio oculto también en estas pruebas estandarizadas. Por eso, bueno, el rechazo que nos estaba contando hace un ratito Paula Jove al respecto, y justo nos estaba mencionando cómo no solo hoy y mañana es el rechazo, sino cómo se estuvo trabajando en los días previos en las escuelas para, bueno, contar a la comunidad, a la familia, de qué se trataba o de qué se trata este operativo Aprender. Creo que ahí recuperamos la comunicación con Paula. Paula, ¿me escuchás ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, nos estabas contando cómo estaban, cómo no solo hoy inició la protesta contra este operativo, sino que en los días previos se vino trabajando también sobre este tema. Sí, claramente tuvimos que, digamos, salir a convocar charlas, encuentros, interesantes, mesas de debate, de paneles en distintos distritos. Acá en la zona pudimos sacar una charla muy interesante. En el Instituto 36, ahí frente a la plaza, que bueno, finalmente después las autoridades no estuvieron muy de acuerdo en que se discutiera, así que terminamos un poco en la vereda. Se hizo una interesante charla también en el Instituto 42, de Besavista. Es decir, estuvimos tratando de propiciar el debate a fondo, porque claramente hay mucha desinformación, o la información que circula, digamos, no es del todo correcta, o tiene un sesgo muy subjetivo en las apreciaciones sobre el tema. Nosotros estamos denunciando que esto es un operativo que es en contra de la educación. No tiene nada que ver con una pretensión de elevar la calidad educativa. Es una evaluación estandarizada que básicamente la realizan, digamos, de manera delegada, grupos empresarios. Hay todo un negocio detrás de esto. Hay empresas de origen británico y de origen estadounidense que están detrás de todo eso, que han tenido ya grandes conflictos en distintas partes del mundo, por inclusive con causas judiciales por conflicto de intereses, porque son los mismos que diseñan manuales escolares para los chicos y después diseñan evaluaciones y también diseñan los cursos pagos con puntaje para los docentes, para poder rankear mejor. Entonces, bueno, ya tiene un montón de problemas de orden de intereses, con una fuerte impronta empresarial que tiene que ver con esto de plantearse el grado de productividad que pueda tener una escuela o la educación o los chicos, es decir, dándole esta mirada de mercantilización a la escuela pública y a la educación, como si fuera una mercancía, ¿no? Y que puede ser medible en términos de productividad. Esto también viene de la mano de un acuerdo que hay entre todos los gobernadores de la provincia y un grupo empresario, particularmente en Argentina, donde esperan diseñar de acá a 15 años por lo menos cuáles van a ser las necesidades productivas del mercado para que la escuela enseñe en función de esas necesidades productivas del mercado. Digamos, ya no como un problema de desarrollar lo que la población necesita en términos educativos, sino lo que las empresas necesitan en términos productivos. Con lo cual también, digamos, se está haciendo una transferencia de fondos brutales del Estado en función de capacitar la mano de obra que necesitan un montón de sectores productivos. Antiguamente, una empresa tomaba a un empleado, tenía un periodo a prueba, lo capacitaba, se le enseñaba el trabajo que tenía que realizar, y finalmente, digamos, era la empresa la que pagaba ese periodo de aprendizaje de su trabajador y después lo absorbía como de planta o no. Digamos, pero era la propia empresa la que bancaba la capacitación de sus obreros. Este operativo de evaluación viene a resolver ese problema para las empresas para siempre, viene a plantear, bueno, es la escuela la que va a preparar para el mundo del trabajo a los chicos. Y no en función de contenidos, ya te digo, específicamente educativos, sino en cuestión de lo que se publicó hace muy poco el informe del INET, del Instituto Nacional de Escuelas Técnicas, donde plantea, bueno, que en lo que hay que educar es en habilidades y en competencias para el mundo del trabajo. Es decir, preparar a nuestros chicos y también a nuestros docentes por adaptación directa de esto y a los institutos de formación docente y demás, para generar una mano de obra que se pueda adaptar a los cambios que le imponga el mercado y el capitalismo. Paula, entendemos en esto un ataque brutal a lo que es la concepción de la escuela pública. Sí. Digamos, ahí está el primer problema. Sí, después el problema es que claramente es una evaluación aislada, enfocada en los resultados, desvinculada del proceso, hecha por agentes externos, y que habilita un montón de otras cosas como el ranking de escuelas. El propio ministro de Educación, Bullrich, ha hecho declaraciones públicas que han salido en La Nación. Hay declaraciones, mira, desde el año 2013 que venimos acumulando pruebas de cuáles son las intenciones de Bullrich ya cuando estaba de ministro en Capital y demás. Donde él planteaba, bueno, si una escuela mejora su rendimiento con esta evaluación de un año al otro un 10%, recibirá material para la biblioteca. Si aumenta su productividad educativa un 50%, recibirá, por ejemplo, el financiamiento del viaje de egresados a Bariloche. Es decir, empiezan a ligar el financiamiento de la escuela en función del resultado. Con lo cual, todo piso de igualdad educativa al que aspirara el sistema público desaparece. Claramente las escuelas más marginales o de los barrios más complicados por sus propias características sociales, económicas, etcétera, van a quedar relegadas a tener un financiamiento escaso o nulo, y más temprano que tarde ser cerradas, digamos. Este es el mismo sistema que ya se aplicó en otros países, que se aplicó en México, que es este sistema tan resistido por los docentes mexicanos, que vino a aplicar Peña Nieto ya desde el año anterior, y que, digamos, en México ha pasado. Las escuelas con menor rendimiento en las evaluaciones estándar han sido cerradas para ahorrar en gasto público. O sea que esta experiencia ahora del Aprender 2016 no es novedosa, sino que tiene toda una historia ya en diferentes países del mundo y ha fracasado en lo supuesto, en este supuesto propósito que tiene. Exactamente, digamos, hay antecedentes muy concretos. El que siempre ponemos más a la mano es el caso de México, porque es conocido, digamos, la fuerte resistencia contra las reformas educativas que tienen los docentes de México y las represiones que han sufrido, y es Vox Populi sale en todos los medios, pero digamos, no es el único país, y la verdad es que todas las reformas que han aparecido de la mano de estas evaluaciones estandarizadas en otros países, lejos de mejorar la calidad educativa, lo que han hecho fue, por un lado, culpabilizar a los maestros, digamos, ¿no? Cuando el Estado, después de décadas y de décadas de ir vaciando progresivamente la escuela pública, un día, a partir de este sistema, bueno, la culpa es del docente, si el chico no sabe. O la culpa es del propio chico, o la culpa es de la comunidad y de sus padres, que no generan los resultados esperados. Entonces, lo que se genera es, bueno, primero una desigualdad enorme, digamos, se profundiza el camino de la desigualdad social y educativa, porque empieza a pasar esto, digamos, el financiamiento diferenciado. Y después, a partir de los resultados, también se abre el salario por mérito. En Ecuador, esto ya está vigente hace unos años, y hay un artículo específico en la ley laboral de los docentes donde, bueno, el docente que consiga mayores resultados a partir de los resultados de estas pruebas tendrá derecho a una remuneración extra en función de esos resultados, de su productividad como docente, con lo cual, digamos, se habilita el salario por mérito, que es algo que, digamos, obviamente rechazamos y que además entendemos que es inconstitucional. Nosotros defendemos el derecho a igual salario por igual trabajo. Todo esto, digamos, va a empezar a generar las condiciones para que progresivamente vayamos a un sistema de estas características, con escuelas de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, y con maestros donde sus salarios sean de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Entonces, bueno, imagínate, las escuelas de los barrios más pobres, las escuelas de la clase obrera más explotada, más sacrificada, desocupada, marginalizada de este sistema, bueno, va a ser la peor escuela, con la peor infraestructura, con el más bajo financiamiento, con los maestros peor pagos, donde va a costar que los nombramientos se efectivicen y que efectivamente esos cargos docentes sean ocupados. Digamos, esto no pinta bien, por eso nosotros salimos a explicar todos estos elementos, porque estos elementos no los explica el gobierno ni los medios, y son los elementos que en definitiva se juegan en esto, y por eso nosotros estamos haciendo este fuerte impulso a un paro nacional. Ya te digo, hay un paro muy grande en todo el país. El problema mayor es que CETERA no convocó a este paro, con el peso y la responsabilidad que tiene un sindicato nacional. Ellos dicen que hay que suspender esta evaluación porque no ha sido revisada por los sindicatos. Uh-huh. Es decir, que piden una participación en el operativo, inclusive porque tienen hasta compromisos económicos a partir de la formación docente con puntaje arancelada que otorgan, digamos, los centros de formación profesional y un montón de cosas que implican que tienen un compromiso económico, para después generar, digamos, la valoración sobre los antecedentes docentes y el ranking del docente. Sí. Así que, bueno, piden la suspensión hasta tanto sean convidados del banquete, pero no se han posicionado frente al paro, no han convocado a parar ni a ninguna medida de fuerza con respecto a este tema. Es, digamos, la pose del rechazo y el pedido de suspensión en algún que otro volante. Así que, bueno, el paro ha recaído prácticamente en los sectores combativos, independientes, multicolores. ¿Y qué grado de acatamiento tuvo este paro que han convocado de los UTEBAS multicolores en la provincia? Mira, hasta el momento estamos terminando los informes de la mañana recién, ¿no? Sí. Y ver cómo se desarrollan el resto del día. Hasta ayer había una percepción de un acatamiento muy, muy alto, inclusive superior a la convocatoria de UDOCVA, que ayer UDOCVA convocó un paro. Mm. Claramente para generar una división con respecto a la convocatoria de hoy y sin denunciar la evaluación, pero hasta ayer teníamos una percepción fuerte de acatamiento. Hubo durante todo el día apretadas a los compañeros para que no realizaran el paro, así que con más razón durante el día la gente se fue decidiendo a parar y a renunciar, los que habían sido nombrados evaluadores y demás, así que la tendencia fue avanzando y por lo que entendemos, digamos, en las seccionales son puramente conducidas por la multicolor, el acatamiento es altísimo. Y en las seccionales donde no conduce la multicolor, pero que tenemos una trayectoria de incidencia, de lucha y de organización, es realmente muy alto. O sea, estamos empezando a barajar que esto supera el 80%, por lo menos, por ejemplo, acá. Pero bueno, falta terminar de confirmar y de completar todos esos informes del turno mañana y de ver cómo se desarrolla el turno tarde. Paula, y en el día de mañana hay previsto algunas acciones también, digamos, de actividades regionales, de radios abiertas, de volanteadas, y así en toda la provincia. En las escuelas donde los docentes se niegan a ser aplicadores, el gobierno manda a sus propios aplicadores, ¿esto es así? Y ha habido todo un operativo, digamos, los docentes han ido renunciando a ser aplicadores sobedores. Se les fueron nombrando suplentes, digamos, han ido afectando a otros docentes que también renunciaron. Entonces, cuando ya no ha habido ni titulares ni suplentes para poder aplicar, porque todos han ido renunciando, el ministro salió en declaraciones públicas a decir que iban a enviar capacitadores propios, que inclusive podían convocar a cualquier miembro de la comunidad, miembros de cooperadora, padres, digamos, lo que habilitaba a que ingresara cualquiera a la escuela a tomarle una prueba a los chicos, cosa a la que también nos oponemos porque tenemos una responsabilidad civil y profesional sobre los niños, ¿no? Dejar los niños en manos de cualquiera que no sea docente, ni siquiera para un ratito una prueba, digamos, eso es un riesgo también en términos legales y de responsabilidad civil muy grande, pero además, digamos, no lo han podido implementar a fondo. Claramente, hoy estamos en un momento donde el propio gobierno está pensando en la posibilidad de pasar el operativo, digamos, donde no salió porque el paro fue muy fuerte y no pudo pasar la prueba. Están planteando suspenderla y pasarla de día, lo cual eso ya solamente eso significa un triunfo, digamos, ¿no? Claro. Porque claramente no pudieron aplicar por completo el operativo y, digamos, en lugar de dejar vacante el resultado, bueno, suspenden el operativo y están viendo si lo pasan de día. Así que probablemente tengamos otra vez una pulseada la semana que viene. Pero sí, el gobierno salió a anunciar que es capaz de poner aplicadores propios. Y ahí, obviamente, queremos advertir al conjunto de la población, a los papás, a los vecinos, a todo el mundo, de que ya esto, digamos, es un ataque, digamos, mucho más peligroso, porque la verdad es que entre cualquier agente de la comunidad, que no sabemos ni quién va a ser, ni quién lo va a nombrar, ni con qué criterio se va a seleccionar ese personal, bueno, va a entrar cualquiera a la escuela a tomarle una prueba a los nenes de tercer grado del primario. simplemente porque lo manda el Ministerio de Educación, digamos. Acá nosotros hemos estudiado, tenemos título, somos evaluados anualmente los docentes, existe la calificación anual docente donde uh-huh. ya se contempla todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, no es que no exista la evaluación sobre nosotros, y eso genera una calificación anual en base a la cual tenemos trabajo y estamos rankeados en los listados todos los años. Es decir, que acá, digamos, no es que esto se hace para, en tal caso, digamos, culpabilizar de la debacle educativa a la docencia, a las familias, a los chicos, y el Estado, en lugar de hacerse cargo de su responsabilidad en el juego, bueno, empieza a aplicar un plan de ajuste mayor sobre el sector público, diciendo que el sector público no funciona. Claro. Digamos, acá ya saben el resultado ellos. Claro, ellos mismos han salido a decir, uy, les va a ir mal, no se preocupen. Es una... ¿No? Entonces, bueno, saben el resultado, saben que va a salir mal. Entonces, ¿para qué hacen esto sabiendo que va a salir mal? Para decir, bueno, ven, el sistema público de educación es una basura, no sirve. Lo dijeron ellos mismos el otro día en el coloquio de IDEA, en Mar del Plata. Sí, es para confirmar, para tener una herramienta, ¿no?, que confirme lo que ya piensan, de alguna manera. Exactamente, exactamente. Paula, te agradecemos estos minutos. Bueno, ha sido muy esclarecedor poder escucharte a vos como docente, bueno, compartir los fundamentos de por qué la oposición. Hoy temprano escuchábamos que algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué los maestros se oponen a este operativo Aprende? Bueno, un poco queríamos tener tu voz, tu palabra para bueno, compartir los argumentos respecto de esta oposición a esta evaluación estandarizada Aprender que se aplica hoy en las escuelas primarias y hoy y mañana en las escuelas secundarias. Un abrazo y te agradecemos tener estos minutos. No, gracias a ustedes, muy amable.